Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Aquí les manda un saludo enorme Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy domingo a la tardecita, en un ratito nada más, cierra aquí el acto eleccionario en nuestro país y nos acercamos hasta la Escuela Magdalena T. de Charles para ver cómo se venía desarrollando el comicio, con una participación un poco más alta que las últimas elecciones PASO. Vamos a aprovechar para conversar con algunas de las personas que se han acercado en esta oportunidad a emitir su voto y compartir opiniones e impresiones. Un momento crítico de la Argentina económicamente, y porque bueno, hemos llegado con muchos candidatos, ¿no? También. Eso es importante. Hay mucha elección, hay diversidad, ¿no? En lo que uno puede elegir. Eso es bueno. Creo que sí es importante, pero porque hay mucha gente a favor de un candidato que no es bueno para el país. Parece importante porque veo que veo tres polos. O sea, creo que no había visto eso antes. Para mí lo mismo de siempre. Es votar este para que no gane este otro. Horror. ¿Cuándo va a haber uno que nos represente? Digo yo. Eso nomás. Para mí es diferente porque estamos en un momento del mundo diferente. Y lo que se está eligiendo no tiene que ver con candidatos, sino que todos estamos deseando algo que es más que eso. Y no se encuentra igual, ¿eh? Todo es más o menos lo mismo, pero para mí es diferente esta vez, porque hay algo, la gente está buscando algo distinto que otras elecciones. Y sí, por los personajes que se la están jugando, son tétricos, todo eso. La verdad es que sí, porque cambiaría mucho lo que es el país, pero bueno, esperemos que cambien la forma que está, esperemos que cambie un poquito, por lo menos un poco. Por lo menos elegimos ya un nuevo presidente. ¿Ah? Que no vamos a ir teniendo lo que teníamos, ¿o no? Los candidatos que hay, como que hay más rivalismo y creo que hay una gran posibilidad de cambio. Eso es lo que puedo decir que puede haber de relevante. Sí, espero que se cierre un ciclo de decadencia. Conllevamos toda una desilusión, en el sentido de que ya no basta con votar solamente una vez, una opción para participar en nuestra ciudadanía una vez cada 4 años. No hubo propuestas, por ejemplo, de hacernos partícipe con plebiscitos, con encuestas, con participación durante los 4 años de gobierno que van a tener. O sea, nos hacen votar de los que ellos proponen y después más nada. Entonces la desilusión viene por ahí y lo comparto con mucha gente, esa desilusión. Creo que acá veremos cómo empieza un nuevo ciclo, ¿no? Si se mejora o no, esperemos que todo sea para bien, para nosotros, para el laburante y no para los de arriba, ¿no? Esta elección es histórica totalmente porque es atípica, con un candidato que sinceramente no tiene historial político y que, bueno, es un misterio para todos. En los que sabemos un poquito más de historia y de política sabemos que a qué atenernos. Para mí son iguales todos. Sí, no es más importante una que otra. Sí, el derecho de nosotros es de votar siempre, así que para nosotros es igual. La verdad es que vengo por obligación. No me interesa para nada. Es lo mismo y más de lo mismo. Porque hay que decidir un cambio. Y creo que esta lo va a marcar. Para bien o para mal, va a ser la diferencia. Y porque la derecha a pleno queriéndose quedar con nuestros recursos, sobre todo, pienso yo. Bueno, en general todas las elecciones son importantes, pero esta es algo medio particular, por todo lo que se está viviendo y todo eso. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor para todos, ¿no? Que gane el que vaya a dar solución. Una locura. Nadie sabe a quién votar y estamos todos perdidos. Esa es la sensación que tengo. Sí, siempre son importantes las elecciones y hoy más que nunca. Lo que me parece importante es resguardarnos de la violencia. Eso veo importante en estas elecciones. No comparto la propuesta de ninguno de los que están como candidatos, pero me parece que hay candidatos que expresan una violencia extrema y bueno, por nuestros hijos más que nada, protegernos y por nosotros mismos también. En esta elección hay unas propuestas diferentes que otras veces, que eran solo 2 partidos. Y porque enfrente tenemos un monstruo muy peligroso. Más que todo por cómo se está yendo el carajo todo y la gente ya, algunas están cansadas de lo mismo y prefieren votar cualquier cosa. Para mí son todas iguales. Nada de diferencia, por lo mismo tengo que laburar, tengo que comer, nadie, los otros se llenan los bolsillos, yo tengo que seguir lo mismo.